La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Muy buenas tardes, martes 12 de diciembre, 14 horas, como siempre, a la vuelta por Radionauta 106.3. Hoy va a estar con nosotros Griselda Miriam Rubio, que nos va a contar algún viaje y alguna narración, algún cuento. Y va a estar despidiéndose por este año Lucy, nuestra querida descendiente de italianos, que ama la plata. Vamos con la efemérides y con música y con todo el programa de hoy. Thank you. 12 de diciembre. En 1821, un 12 de diciembre, nace Gustave Flaubert, el escritor francés, renovador, uno de los renovadores de la novela. Fue el autor de Madame Bovary. Entre otras obras, La educación sentimental y Bovary Pécuchet. Murió en 1880, pero su influencia llegó hasta ahora, hasta el siglo XXI. 1901, en la isla canadiense de Terranova, el italiano Guglielmo Marconi recibe la letra S del código Morse a través de ondas de radio. La señal le es enviada desde Cornualles, en el Reino Unido, por uno de sus asistentes. Se trata de uno de los hitos más importantes en el desarrollo de la radiofonía. Marconi recibiría el Nobel de Física en 1909. En 1903 nace el influyente cineasta japonés Yasuhiro Ozu. En su amplia filmografía destaca Cuentos de Tokio, de 1953. Murió el día en que cumplía 60 años. En 1915, en Hoboken, Nueva Jersey, nace Frank Sinatra, el más famoso de los cantantes populares norteamericanos, y alternó el canto con la actuación. Comenzó con la orquesta de Tommy Dorsey, alcanzó la fama en los 40. Su actuación en De aquí a la eternidad le valió un Oscar como actor secundario en 1953. Formó el célebre Brat Pack junto a Dean Martin y Sammy Davis Jr. Visitó la Argentina en 1981. Murió en 1998. Vamos a escuchar música de él. En 1981 vino, lo trajo Palito Ortega y actuó acá en Buenos Aires. En 1968, un 12 de diciembre, Nicolino Loche conquista la corona de superligeros al vencer en Tokio a Paul Fuji, que no sale a pelear el décimo round. Apodado el Intocable por su habilidad para esquivar golpes, el boxeador mendocino fue el rey de la categoría hasta 1972, cuando perdió el título frente a Alfonso Fraser, después de 6 defensas exitosas. En 1976, un 12 de diciembre, se produce la masacre de Margarita Belén. En la noche del 12 al 13 de diciembre, efectivos del ejército y la policía federal matan a 11 prisioneros y desaparecen a otros 4 en lo que fue presentado como un intento de fuga. El caso se incorporó a la querella en el juicio a las juntas de 1985. En el juicio de 2011, 8 militares son condenados a perpetua y se absuelve a un policía. Entre los condenados figuran José Luis Pateta y Horacio Locito, que ya acarreaban condenas a 25 años por otros delitos de lesa humanidad. En 1998 fallece Marco De Nevi. a los 76 años. Su primera novela, Rosaura a las 10, le valió el premio Kraft y lo puso en la consideración de la crítica y el público. La novela fue llevada al cine por Mario Soffici en 1958. Más tarde vinieron obras como Ceremonia Secreta, Falsificaciones, Una Familia Argentina y La República de Trapalanda. En 2005 fallece el periodista y crítico uruguayo Homero Alsina Tevenet. Había nacido en Montevideo en 1922. Renovó la crítica de cine en lengua castellana y pasó por medios como El País en Uruguay, Página 12, en Argentina. Entre otros, descubrió a Ingmar Bergman para el público de esta parte del mundo. Fue autor de libros como Listas Negras en el Cine, Chaplin, Todo sobre un mito, Censura y otras presiones sobre el cine, y fuera de su área, los dos tomos de la Enciclopedia de Datos Inútiles. El Acuerdo de París en 2015. Se firma el Acuerdo de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El acuerdo establece medidas para reducir la emisión de gases y así evitar el calentamiento global. Donald Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París en 2019 y Joe Biden regresó en 2021. Además, es el Día Internacional de la Neutralidad y el Día Internacional de la Cobertura Médica Universal. Ambas fechas fueron dispuestas por la Asamblea General de la ONU. Y creo que ya terminamos la efeméride de hoy. Bueno, seguimos con el programa, con más música. Seguimos con la vida. pronto sentía que alguien lo seguía. Lo seguía desde hacía mucho tiempo. Se dio la vuelta y le preguntó, ¿quién eres? ¿Por qué me sigues? ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Soy la muerte. Ah, ¿me vienes a buscar? Te sigo desde que naciste. ¿Por qué? Por si pescabas un resfriado, por si te enfermabas, por si alguien te hería o te molestaba. Ah, ¿de eso te ocupas ahora? No, de eso se ocupa la vida. Yo me ocupo de... ¿De qué? Del zorro, por ejemplo. Al pato le dio tanto miedo. Se puso a temblar y se le erizaron las plumas. La muerte le sonrió con simpatía, casi con ternura. Si no se hubiera sabido que era la muerte, hasta parecía buena. ¿Quieres ir al estanque? A la muerte no le gustaba el agua, pero aceptó y se arrojaron al estanque. ¡Ay, cómo me molesta el agua! Siento los pies muy húmedos. ¿Quieres que te caliente? Nunca nadie le había ofrecido ayuda. Salieron del estanque. Fueron caminando, caminando. Y se acostaron a descansar un poco. A la mañana, la primera en despertarse fue el pato. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Bien por ti. Bien por ti. ¿Qué? ¿Y si hubiera muerto? Si hubieras muerto, no hubiera dormido tan descansadamente. Al pato no le gustó para nada la respuesta. Se juró no hablarle más. Pero al rato... ¿Sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen? Que tú... Eres como un ángel que está sentado en una nube y miras todo lo que sucede en la tierra. ¡Oh! Eso dicen, dicen tantas cosas. Sí, y también dicen que hay un infierno muy profundo en la tierra y que ahí los asan a todos los patos malos. ¿No sabes eso? La muerte no contestó. Siguieron caminando, caminando. Ahora, no vayamos al estanque. Vayamos a algo, a algún lugar peligroso. Como subir a un árbol, por ejemplo. Y subieron a un árbol. El pato se puso a mirar hacia donde estaba el estanque. ¡Qué pequeño que es! Así se verá cuando yo muera. La muerte que leía todos los pensamientos. No, cuando tú mueras, el estanque tampoco existirá. ¡Ah, qué tranquilidad! Al menos no existirá para ti. ¿Estás segura? Siempre estamos seguros de lo que sabemos. Quiero bajar de acá. Me da por pensar cosas muy extrañas. Vayamos a caminar. Y bajaron del árbol. Y caminaron y caminaron. De vez en cuando descansaban cuando veían un buen árbol o el césped bien espeso y se acostaban, casi sin hablar. Un día el pato le dijo, tengo mucho frío, ¿me puedes dar calor? Y la muerte se acercó. Y acarició la frente, tenía dos plumas paradas. Se dio cuenta que el pato no respiraba. Lo tomó entre sus brazos, fue al gran río, lo apoyó sobre el agua, le dio un empujoncito y lo vio alejarse, alejarse, alejarse, hasta que fue un puntito. Se puso un poco triste, pero la vida es así.

es el cielo, no cabe ni un rayo de luz. ¿Qué fue que nos unió en un mismo vuelo? Los mismos anhelos, tal vez la misma cruz. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está errado? ¿Quién habrá dudado de mi corazón? Yo solo quiero que sepas, no estoy aquí de visita. Y es para ti que está escrita esta canción. La la li la la la li la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ica, agua que emana de la tierra. Bonito significado para el nombre de una ciudad de la costa sur de Perú. Fundada por los españoles a mediados del siglo XVI. Mari me había comentado, cuando vayamos a Perú tenemos que ir a ese lugar. Y yo busqué sobre el lugar. Y las imágenes eran de un impresionante celeste turquesa recortado por el intenso amarillo y ocre de la arena. El plan era pasar el fin de año allí, chocar las copas y hacer volar a los ángeles. Bien, y eso hicimos. Y llegamos y nos instalamos para iniciar la búsqueda, o más bien la expedición, al oasis de Huacachina. Porque ahí, en ese lugar, en Ica, había un oasis. Esa era la foto maravillosa. Mis expectativas, en general, suelen ser muy altas. A veces busco cosas imposibles, porque intento hallar aquello que dibujé en mi mente. Más allá de la geografía que amo y de las imágenes que había buscado, uno arma, uno teje eso que sueña. Y sí, el lugar soñado era soñado, literalmente así. Porque lo que se presentó ante nosotras era una laguna, medio triste, con aguas turbias de un gris verdoso, así como el cielo. Casi un estanque, se diría, rodeado de desnutridas palmeras y con una nube de mosquitos donde uno se desplazaba. Por mi parte, seguía, a pesar de aquello, en una búsqueda frenética de la imagen de aquella revista Lugares o de algún suplemento dominguero. Tras la profunda desilusión, pusimos manos a la obra, más bien piernas a la obra, para hacer algo interesante, que nos devolviera la dignidad de buscadoras más que de tesoros de conocimientos o de aventuras. Y emprendimos la marcha por los médanos. Íbamos por la cresta, pero era lento. Era cansador, era difícil y a la par se iba desarrollando una brisa nada nada convincente, que después fue un viento fuerte y que arrastraba arena. Y esos minúsculos vidriecitos, granitos de sílice, a la manera de miles de agujas nos acribillaban las piernas. También la visión se hacía borrosa. Las dunas iban cambiando su forma y el piso se desvanecía. En medio de la desesperación, atinamos, y no por religiosas, llegar hasta una cruz de piedra y abrazarnos a ella como un viejo rencor, esperando a que amainara el temporal. Supe luego que esos vientos se llamaban paracas y que ocurrían generalmente en horas de la tarde por la gran diferencia de temperatura entre el mar y el calor del desierto. La situación había sido muy difícil. Nos sentíamos además estafadas con aquella foto. Pensamos entonces que la revancha estaría en aquel festejo de fin de año, donde brindaríamos con un rico champán o un buen vino, junto con una cena inolvidable. Así que llegamos a la posada, nos bañamos, descansamos, nos reímos entre medio de tanto alboroto. Luego un poco de maquillaje, la mejor ropa que tuvimos, perfume y a emprender una larga caminata callejera en otra misión, encontrar ese restaurante soñado. Y otra vez era soñado. No existían más que lugares feos, tristes, malolientes, con muy poquitas personas, calles vacías, y lo que aparecía deslucido solo tenía comida chatarra y la bebida era la de la cultura impuesta. Otro bajón. En fin, creo que la moraleja de esta historia es cuidado con las expectativas y sobre todo con lo que te venden falsos profetas. Más precisamente, imágenes. Y por sobre todo, no busques. Solo disfruta de lo que encuentres. Historias de viajes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3, radionauta.com.ar. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Y por todo este largo tiempo compartido, por estas tardes de escucha, simplemente gracias, teñido de un abrazo con todo el corazón.

lo hermoso que fue mi infancia, de abuelos tanos inmigrantes, de padres tanos inmigrantes también, lo mágico que eran esas fechas, que nos juntábamos todos alrededor de la mesa, que dentro de lo sencillo y todo, que era todo, ¿no? Nos regalaban golosinas, no había juguetes en esa época porque era difícil. Y bueno, que ellos amaron la Argentina, fueron muy, muy felices acá, realmente muy felices. Armaron mis padres una familia que para mí ha sido hermosa, una demostración de unidad y de amor, que bueno, que siempre nos juntábamos alrededor de, para estas fechas, alrededor de las mesas largas. Yo recuerdo todos los 25 y los primeros que íbamos todos a lo de mis abuelos. Mi abuela amasaba para todos, cocinaba para todos. Y la mesa larga en la galería abajo de la parra, hay esos recuerdos bellísimos que nos dejaron, que después continuó cuando mis abuelos partieron, continuó mi viejo, mi papá con todo su cariño, con mi mamá, que nos siguieron juntando. Y bueno, y que ahora yo sigo la tradición, trato de seguir la tradición y sigo juntando la mesa larga. Bueno, como para despedirme, quiero decirte que agradezco enormemente que me hayas dejado contar la historia de una parte, porque hay un montón de cosas que por ahí obvié, o porque eran muy dolorosas, no las quise recordar o recordar, pero te agradezco que me hayan dejado, me hayas ofrecido contar esta historia que es simple, pero que a mí me llena de orgullo, lo que han sido mis abuelos y mis padres, que vinieron, mis abuelos de grande, mis padres de chicos, y con mucho trabajo y mucha perseverancia, lograron un montón de cosas, pero lo que más lograron y lo más importante es lo que nos dejaron a nosotros. El recuerdo de mucho amor recibido, de una familia muy laburante, honesta, y que hemos sido inmensamente amadas por mis abuelos y mis padres, he sido, mi hermana también obviamente, y que bueno, y que nos han dejado este legado de unidad familiar y bueno. Eso, que ahora llegan estas fiestas y me pongo un poco sensible. Que les agradezco enormemente que me hayan dejado contar esto, por más allá que sea simple, y que, bueno, que el amor que mis padres le tuvieron a la Argentina y a la ciudad de La Plata ha calado en nuestros sentimientos muy hondo, porque yo amo enormemente esta ciudad, que donde estudié, donde trabajé, donde me enamoré, donde formé mi familia, y que realmente soy feliz en ella, y que, bueno, que espero pasar unas felices fiestas rodeada de familia, y que, bueno, que les deseo a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz año, y bueno, hasta el año que viene, y te agradezco enormemente, como ya lo dije, estoy reiterativa, haber dejado contar esta pequeña historia de inmigrantes, de amor y de lucha. Un beso grande. Y llegó la hora de la despedida hasta el año que viene. Hoy, 12 de diciembre, a la vuelta por Radionauta 106.3, es nuestro último programa del año, hasta febrero de 2024, que nos vamos a juntar de nuevo. Estuvieron Griselda Miriam Rubio, como siempre, nuestra narradora y cuentista, Silvana Magri, con una de esas canciones y relatos, María Eugenia Rupe, gracias María Eugenia, y Lucy, nuestra amiga, la que nos habló de Italia, de sus padres, de sus nostalgias. Hasta el año que viene y vamos con la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Que el resto pase de largo. Hasta el año que viene. Al presidente que hoy asumió, Javier Milei, que Dios lo ilumine, que Dios lo ilumine por nuestro pueblo, por nosotros. Hasta luego. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire.